Bienvenidos podescuchas, esta es la emisión número 16 del podcast, ¿les suena la palabra? Estamos muy felices por ya haber pasado, llegar a los dulces 16, como dirían los gringos. Soy Héctor Fragoso, y bueno, el día de hoy estaremos platicando nuestras noticias domingueras. También el 3 de mayo, el sábado pasado, pues fue el día del cómics gratis. Entonces espero que hayan ido por sus cómics. Aquí en la Ciudad de México, donde nace este podcast, asistimos a dos, me acompañó Bombón. Fuimos a dos, a Comic Castle de Pericuapa y bueno, también a de Plaza Trico. Les estaré contando qué es lo que nos trajimos de allá. Conocí, por fin se me hizo más bien conocer a dos personajes del podcast de Antimateria Podcast, el buen Lord Kevin Lomax y también el muy estimado Zuldin. De ellos, bueno, les estaré dando impresiones de la del petit comité que tuvimos. Y también Bombón les estará platicando sobre el lugar a donde fuimos a comer. Grandísima idea de Lord Kevin Lomax. Fuimos a mi casa, así se llama este lugar. Y bueno, Bombón les estará platicando de los ricos manjares que pudimos degustar ahí. Esto y muchas cosas más en este 16º episodio. En nuestras noticias domingueras, el sábado el periódico El Universal publicó una nota donde decía que Carlos Salinas de Gortari hablaba fuerte sobre Zedillo y todas estas cuestiones políticas, es decir, que lo balconeaba. Bueno, pues el día de hoy, domingo, el periódico Universal dice: la década perdida. Carlos Salinas lanza dardos contra Ernesto Zedillo y Andrés Manuel López Obrador. A Ernesto Zedillo lo acusa de fomentar el saqueo con el Fobaproa, y al segundo de reeditar las peores prácticas priistas. El más reciente libro del exmandatario circulará la próxima semana. Aquí si uno dice, esto es un cochinero, definitivamente, pues el Fobaproa, yo recuerdo esto, sí empezó con la década de Zedillo, pero se debió a que Carlos Salinas de Gortari, pues endeudó a este país, ¿no? Sobre todo sus grandes amigos, los banqueros, pues les permitió simplemente que actuaran con impunidad. Pero bueno, como en la política todo debe de ser hipocresía, pues ahora este bonito pelón orejón tiene que decir lo contrario. Ahora, si somos sinceros, bueno, pues en realidad en nuestro país tenemos muy, muy, muy malos presidentes. Y casi a la gente pues no nos importa demasiado la política. Yo me he dado cuenta en toda la trayectoria que he tenido de vida todavía, y he querido hablar sobre temas importantes. Bueno, pues mis compañeros simplemente me daban la vuelta o me decían: ¿sabes qué? Cambia de tema porque eso nos aburre. ¿Nos tenemos el gobierno que nos merecemos? Igual y sí, igual y no. Pero lo más seguro es que, ¿quién sabe? Bueno, y también en otra noticia, pues todas las aquellas personas que tuvieron la fortuna de tener un fin de semana largo, un puentesazo. Lo digo sobre todo por los pequeñines. Ah, felicidades a todos los niños por el 30 de abril. 30 de abril. No, pues un gran fin de semana. Digo, empezó el jueves primero de mayo, siguió el viernes, yo tuve que ir a trabajar, pero también, bueno, sábado, domingo, y el lunes 5 de mayo, creo que muchos niños tampoco irán a la escuela, y en algunas instituciones, pues porque no se elaborará. Pues felicidades, el único problema es de que todo el caos, todas las manifestaciones que vivimos aquí en el Distrito Federal, pues también se fueron de vacaciones, es decir, grandes filas en todas las casetas, no se diga la caseta de Cuernavaca, no se digan las casetas ya para llegar a Acapulco, todas las de Querétaro, las de Puebla, digo, todas las casetas donde tiene un contacto el Distrito Federal estaban llenas, miles de vacacionistas se tuvieron que ir. Yo creo que para todas aquellas personas que vivimos en el Distrito Federal, pues la maldición de el tráfico, o bueno, las grandes filas, pues nunca, nunca, nunca se acaba. Pero bueno, aún así esperemos que hayan llegado bien a sus domicilios, a sus lugares de descanso. Yo me imagino que el día domingo, el día de hoy, cuando se está grabando este podcast, definitivamente se va a dar un gran Éxodo. Éxodo. Éxodo. Éxodo. Como llaman todos los periodistas. O bueno, sobre todo el lunes. Y bueno, pues esperemos que todos lleguen con bien. Y ya por último, otra de las noticias de suma importancia. El periódico Universal, en una columna de Katia de Artigues, le hace una entrevista a Marco Antonio Karam. ¿A quién suena la palabra? Nos hemos preocupado por constantemente tener a flor de piel, a flor de boca, este tema de la represión en China, del pueblo tibetano. Y bueno, Katia de Artigues menciona, le hace la entrevista a Marco Antonio Karam. Ya he comentado que él es uno de los líderes, bueno, uno de los lamas, un monje lama, que está considerado aquí como un embajador del pueblo tibetano y por el cual habla de todos los aspectos culturales, religiosos y, bueno, políticos del Tíbet. Por favor, escuchen, para saber un poco más, el podcast llamado Tíbet Podcast. Lo pueden encontrar directamente en iTunes o, bueno, pueden buscar la página de Casa Tíbet a través del blog de Suena la Palabra en suenalapalabra.blogspot.com. En esta entrevista, Marco Antonio Karam, bueno, sigue hablando sobre la problemática de los chinos con el Tíbet. Sin embargo, se me nota un poco molesto, ya que aproximadamente existían 2.000 monasterios en el Tíbet. Después de la invasión china de 1949, se fueron destruyendo poco a poco. En los años 70 solo quedaban 12 monasterios. Pero no solo eran lugares donde los monjes se reunían. Esos monasterios también incluían tipo bibliotecas de Alejandría. Es decir, grandes bibliotecas del Tíbet fueron destruidas por los chinos. ¿Cómo se dice que fue eso? Que bueno, fueron monjes chinos que se disfrazaron como budistas y que también empezaron a hacer un robo de arte. No podremos decir robo de arte sacro porque el budismo en sí no es una religión, pero bueno, para entenderlo, se empezaban a robar figuras importantes dentro del budismo, se robaron manuscritos y también quemaron muchas bibliotecas importantes. Yo había escuchado que según los monjes budistas tenían una colección de libro que era capaz de igualarse a 20, o si no es que 100 bibliotecas de Alejandría, de textos extremadamente antiguos, y sobre todo textos que habían sido dictados, no tanto dictados por el Buda, por Siddhartha Gautama, sino que en el momento de su muerte, estos textos se reunieron todos sus discípulos y escribieron las palabras que recordaban del Buda. Se pide que también Marco Antonio Karam critica que los medios no dieron una cobertura a todo esto del movimiento pro-Tibet. En aquella reunión donde les platiqué en el podcast, donde fui al Ángel de la Independencia a ser partidario de este, pues, acontecimiento, sí hubo pocos medios, creo que nada más estuvo Canal 3 y una que otra radiodifusora. El día de lunes, pues, estaré posteando esto en el blog, esta pequeña, pues, entrevista, crónica, porque al fin y al cabo acabaron comiendo en un restaurante italiano un poco de lasaña. Aquí hay algo muy importante, porque piensan que todos los budistas no son carnívoros. Sí y no, aquí varía. Lo importante dentro de esta práctica, y esto es como dato cultural, lo importante de esta práctica es de que si una persona solo tiene carne y te invita carne, pues debes de comerla porque no puedes desairar a esa persona. Pero si te invitan verduras, pues también lo puedes comer. Si es necesario hablar de un tema, pero el interlocutor está dispuesto a comer, está acostumbrado a comer carne, pues uno debe de hacerse partícipe de eso. Claro, con su respectiva oración, pidiendo que el animalito que nos vamos a comer realmente nos haga mucho, mucho bien para seguir adelante en nuestro despertar espiritual. Bueno, eso es lo que piensan. Estas fueron las noticias de domingueras el día de hoy aquí en Suena la Palabra. La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y bueno, en el podcast anterior, el número 15, les conté que el día de hoy íbamos a platicar una historia en una sección nueva que quiero titular Cosas que no me importan, pero invitan a la reflexión. Y esta es la historia. Resulta que hace como 15 días tomé el metro en Estación Candelaria y bueno, me dirigía a la estación Cuauhtémoc. Ahí también se subió un muchachito y una muchachita. El problema es de que yo venía leyendo mi libro, pero muchas veces me ha ocurrido que sin que yo quiera empiezo a escuchar la conversación de las demás personas. Y entonces, como eso a veces me distrae de mis lecturas, cierro mi libro y me pongo a escuchar lo que dicen. Digo, no con un afán chismoso, pero eso me ha pasado. Pues resulta que el tipo le decía a la muchacha: no, es que, tú sí me gustas, pero ahorita nos llevamos bien. Es que yo luego cambio. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita soy buena onda, pero después yo cambio. Y la muchacha nada más se le quedaba viendo con cara de... En realidad, lo que sucedía, yo me imagino, es que a la muchacha le encantaba este tipo. Un tipo flaco, alto, delgado, moreno, de tenis sucios y pantalones rotos. La chica no estaba muy, muy... Digo, no era una belleza, pero estaba muy bonita. Muy bonita para él, por supuesto. Pero pues el tipo, yo creo que se quería dar su taco o... Pinche güey, ojete. Le empezaba a decir eso. Me imagino que la muchacha le debe haber dicho que realmente a ella le interesaba a él. Y él nada más se le ocurrió decir que es que yo luego cambio. Espero realmente que esta muchachita se haya mandado a la goma al tipo. Yo incluso estaba tentado a decirle: ay, o sea, yo no sé cómo te fijas en este tipo de personas. Pero bueno, creo que es por su gusto es güey, pues hasta la yunta lame. Y va aplicado tanto para hombres como para mujeres. Lo que sí me dio para la reflexión es decir, realmente, en este tipo de cuestiones personales, ¿en qué nos fijamos? ¿Cuerpo? ¿O en que las personas traigan por dentro? ¿En lo que las hace ser? Estoy consciente que, pues, de la vista nace el amor, y a todos los hombres, como a todas las mujeres, les gusta que por lo menos la pareja que esté a su lado sea realmente atractiva para ellos. Pero eso no es todo, hay que después saber qué es qué hablan y qué es lo que dicen. Esta fue nuestra historia de cosas que no me importan, pero invitan a la reflexión. Hola, yo soy Bombón. Esta es nuestra sección... Manos en la masa, comida emergente para quien se le queme el agua. El día de hoy no daremos receta porque vamos a hacer una recomendación. El día sábado nos reunimos con los integrantes de Antimateria Podcast y nos reunimos en un lugar llamado Mi Casa. Es un lugar en apariencia como un súper para toda la comunidad japonesa. Y bueno, pues ahí Kevin Lomax nos dio todo un tour y nos enseñó, bueno, todo lo que hay dentro de ese súper. Ahí podemos encontrar todo tipo de materiales para cocinar, desde arroz, las hojas de alga, el tapetito para hacer el sushi. Hay también cortes de pescado. Encontramos también el té verde. Y hay infinidad de condimentos para acompañar el arroz. También hay una sección donde se encuentra la comida. Y bueno, hay mucha variedad de platillos que definitivamente, bueno, a la vista no son muy extraños por el tipo de comida que nosotros tenemos, pero realmente a la hora que uno los prueba son muy, muy ricos. También en la parte de abajo hay otra sección donde se vende comida, pero ahí es al carbón y obviamente es caliente. Los precios van como de los 20 pesos a los 70, entonces es algo muy económico. Y el lugar es definitivamente muy, muy agradable. En la parte de abajo hay unas mesitas donde compras tu comida dentro del súper, o en, como les dije antes, en la parte de abajo, donde es la comida caliente. Y ahí en las mesitas te puedes sentar y degustar lo que compraste. Este lugar, Mi Casa, se ubica en San Luis Potosí, en la colonia Roma. Y bueno, pues nada más nos queda agradecer a Kevin Lomax y a Sundlin por habernos acompañado ese día. Realmente nos la pasamos muy, muy bien con ellos. Bueno, y tanto nos gustó ese lugar que después de ir a acompañarlos hasta Toluca, pues pensamos en qué comer y volvimos a regresar a mi casa. Realmente es un lugar muy, muy agradable. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Bombón y buen provecho. El sábado 3 de mayo fue el día del cómic gratis, que bueno, pues lo único que yo sé es de que en Estados Unidos, en todos los puestos de periódicos o más bien tiendas especializadas en cómics, se ponen diferentes títulos a la venta y lo único que tiene que hacer la persona es entrar, tomar su cómic y salirse. Esto lo hacen, pues yo creo que también por cuestiones de mercadotecnia y este tipo de cosas. Aquí en la Ciudad de México, en el Comic Castle, en todos los Comic Castle, también yo creo que más bien los estados de la República Mexicana, se practica este tipo de acto. Desconozco si en los Mundo Beat se realice, eso sí, desconozco. Pero también en otras tiendas de cómics se hace. El día de sábado yo me traje un cómic de Pericuapa, que habla, es como un tipo novela gráfica, un poco más como revista, pero son unas historias de suspenso donde viene Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, y bueno, son adaptaciones de Sherlock Holmes, de un cuento que se llama, ay, se me olvida el nombre de Edgar Allan Poe, bueno, pero son adaptaciones, son dibujos, y bueno, pues uno los lee. Bombón se trajo un libro de cómo saber dibujar. A ella le encanta el dibujo. Te trajo una pequeña revista donde vienen pasos, ejercicios para soltar la mano. Y bueno, después fuimos a, ¿qué fue? Comic Casting, pero de Metro Zapata. Ahí, ya que estábamos reunidos con Lord Kevin Lomax y con Zuldin. Pues después de comer, de tener una rica comida, fuimos por nuestro cómic respectivo. Ahí yo me traje uno llamado World of Aspen y el otro Dunder. El que yo les decía también de Gala Lampo se llama Graphic Classics en el Freak Book Day. Y bueno, ahí sí, definitivamente, como es la matriz, bueno, pues muchos títulos ya se habían terminado. Si ustedes quieren comentarnos cuáles fueron los títulos que se trajeron en sus respectivos estados, o bueno, aquí en el Distrito Federal, pues mándenos un correo en suenalapalabra@gmail.com. Y bueno, pues espero que realmente les haya gustado este día. Había títulos, algunos títulos eran como promocionales para que eran títulos uno para después seguir la colección. Había otros que bueno, pues uno podía conseguir ahí si los compraba. Y bueno, pues la intención era, pues, que toda aquella gente disfrutara de su cómic. Sí me encontré con personas que llevaban a sus tíos. Ahí, por ejemplo, en Pericuapa, llegó un chavo con su hermano y también con su papá. Entonces nada más le decían al papá y al hermano que cuál tenían que escoger. Un gran amigo, Joel, que también es aficionado a los cómics, me mandó un mensaje diciendo que, pues, también iba a hacer el recorrido de Comic Castle y Comic Satélite y llevaba a su hermano. Entonces, bueno, pues espero que este día les haya gustado mucho. Esto fue como que un pequeño resumen del Free Comic Book Day. Ah, se me olvidaba. Esto se celebra cada año y bueno, pues cada 3 de mayo. Y bueno, también el día sábado a las 11 de la mañana en mi casa. Un restaurante, como ya dijo Bombón, que se ubica entre la calle de Insurgentes y, bueno, está en la calle de San Luis Potosí y es perpendicular hacia Monterrey e Insurgentes en la colonia Roma. Pues ese día por fin se dio una pequeña reunión con dos integrantes de Antimateria Podcast, el buen Lord Kevin Lomax y Zuldin. Me dio mucho gusto conocerlos en vivo y a todo color. Platicamos de muchas cosas, pues cómo me había interesado su podcast, cómo conocí su podcast. También ellos me hicieron preguntas de cómo yo realizaba el mío, los elementos que ocupábamos Y simplemente, pues, se puede decir que... Pero yo creo que aquí hay que poner una música que esté de acuerdo a la ocasión, ¿no? Tú significas todo para mí. Que tengo miedo. Bueno, es que es la única que encontré para enmarcar este bello momento. No, y bueno, pues realmente estuvo entretenida la plática. Platicamos mucho, mucho, mucho. Yo creo que del restaurante nos salimos como a las 4 de la tarde. No, 4 de la tarde, no, como a las... Llegamos a las 11 y salimos de ahí como a las 2. Yo tenía muchas dudas sobre cómo se habían conocido. Cómo a veces grababan. Les pregunté si realmente Antimateria Podcast se iba a terminar el día en el número 52. Y bueno, pues eso estará en suspenso. Realmente también platicamos de otros podcasts. Estoy completamente convencido de que tienen varios podescuchas alrededor de toda la República Mexicana, Canadá, Monterrey, en el Distrito Federal, en Toluca. No dudaría que ya tienen uno en Chile, el famoso Dark Angel. Realmente a mí me gustó conocerlos mucho. Desafortunadamente no pudo estar Keita ni Alos. O aún así, realmente les estoy completamente agradecidos. Y esto es muy sencillo. En realidad, aquí sí les va una cuestión un poco personal. Yo no soy muy dado a sociabilizar con la gente. Digo, así es mi carácter. Así he decidido ser, no porque yo sea así, no, así he decidido ser. Y afortunadamente, con las personas que he decidido sociabilizar, han sido perfectas. Muy, muy, muy buenos amigos, excelentes. A Antimateria Podcast, yo solo los conocí de oídos, o escuchándolos nada más. Con ellos me hice fanático, llevo 43 podcasts escuchándolos. Aunque ya van en el 46, yo los conocí hasta el podcast número 3, por eso no los cuento, sino he sido fan desde 43 podcasts a la fecha. Y realmente les estoy agradecidos porque le han respondido todas mis preguntas, todos mis correos, y sobre todo porque se dieron el tiempo de venir desde la ciudad de Toluca hasta el Distrito Federal, llegar puntuales, que eso sobre todo es perfecto, y pues interesarse en lo que Bombón y yo hacemos, y sobre todo por permitirnos conocernos. Realmente les estoy completamente agradecidos. Y como ya les dije a ellos, el podcast, pues bueno, yo lo platico con toda la gente que conozco. Aquí en mi casa lo saben, allá en mi trabajo lo saben. Incluso hasta invito a que mis compañeros escuchen ese podcast porque realmente vale mucho la pena. Y bueno, caray, Zuldin, Kevin Lomax, Alos, Keita... hablar de ustedes, solo pueden salir cosas buenas, ¿no? O sea, ¿qué les digo, caray? Muchas, muchas gracias por todas las atenciones que han tenido conmigo. Y bueno, no se pudo en esta ocasión conocer al resto, pero pues muchas gracias a Zuldin y a Kevin Nomax en esta muy grata reunión, en este petit comité. Ya después de esa reunión, pues fuimos hasta a Zuldinlandia. Nos fuimos hasta Toluca. Ya conocimos los terrenos por donde Lord Kevin Lomax se mueve y también donde el buen Zuldin se mueve. Pero bueno, en fin, Bombón y yo estamos muy agradecidos por su buen compañerismo. Y créanme, se han ganado dos muy buenos amigos. A grandes rasgos así fue la reunión de Antimateria Podcast. Sé que no se dijo mucho, pero créanme, mi emoción me opaca las palabras. Gracias. Llegamos así al final de este podcast número 16. En la próxima emisión, en el número 17, estaré platicando de uno de los mejores blogs. Eso ya lo hice, pero quiero platicar con ustedes un post que leí en el blog de Aisling. Ustedes se pueden transportar al blog de Aisling, simplemente deben de teclear la casa de aisling.blogspot.com o bueno, métanse a Suena la Palabra en el blog y hay una liga directa. Colocó un post sobre, y espero no equivocarme del nombre, la Notenia, que es algo así como, yo lo traduzco así como, ¿por qué a la gente grande o mayor le gusta cosas que remiten a la infancia? Por eso no quiero ahondar en eso, pero la próxima semana estaré hablando cosas importantes de ese post. Visiten ese blog, esta alguien escribe precioso, hermoso, realmente, no, a mí me encanta ella como escribe, me encanta cómo escribe. Estaré platicando de eso. También estaré platicando del podcast Dedos en Dos, el podcast, sobre un especial que hicieron de El Aquelarre del Amor, también para que lo estén escuchando, o bueno, pues escúchenlo en Dedos en Dos Podcast, eso lo pueden buscar a través del iTunes Store, y estaré dando mis impresiones en esto del Aquelarre del Amor. Y bueno, pues también saludar a todas las personas que nos escuchan, a Rosy, a Julieta, a Gabriel, también a Iris. Y aquí sí, una gran felicitación. Iris es una excelente amiga. Pero ¿por qué una gran felicitación? Ahí les va la historia. Yo a Iris le conocí en la universidad. Ella mide más o menos unos 70. Y bueno, como muchas personas, padecía más bien de obesidad, ¿no? O sea, un poco pasadita de peso. Sin embargo, la última vez que se conectó al Messenger, que fue el viernes pasado, me sorprendió automáticamente. Iris, mi amiga, bajó, no les miento, como 30 kilos, caray. 30 kilos. Eso quiere decir que aún hay posibilidad de que yo baje eso de peso. Y todas aquellas personas que padecen obesidad, la bajen. Realmente, Iris, muchas felicidades. Estoy realmente orgulloso por ti. Definitivamente yo le pregunté que cómo le había hecho, y ella siempre me dijo que era un reto con ella misma y que había aprendido a decir no, gracias. También pues es cuestión de ejercicio y un compromiso. Y bueno, ahora mi amiga Iris se ve realmente muy muy guapa. Es otra, irreconocible, o sea, no, es otra Iris. Yo ya hace mucho que no la veo, incluso hasta de tanta que fue mi emoción, me mandó una foto de cuerpo completo y realmente bajó mucho de peso y sigue manteniéndose. Felicidades, Iris, caray. Yo creo que eres un ejemplo para mí, para muchas, muchas personas, en todo lo que nos dediquemos, yo creo que es en todo lo que nos dediquemos, pero en este caso que fue la batalla contra uno mismo, que a lo mejor vencer al enemigo que llevamos dentro es lo más difícil, pues ella lo logró. Felicidades, Iris. Bueno, y también se me olvidaba. Bueno, el buen Zuldin, a él le gusta mucho una melodía, la de Bolero de Ravel, que a veces utilizo para musicalizar el podcast. Un día me la pidió y con mucho gusto le mandé el MP3. Ahora estoy a punto también de mandarle un MP3 de una canción de Gigi D'Agostino llamada The Passion. Pero bueno, esta es una invitación para que todas aquellas personas que encuentren algo que realmente les guste de este podcast, y si están mis posibilidades, créanme que se los puedo hacer llegar. Una pista musical, algún audio. Ya ven que luego solo he puesto dos, el de Broso y el de Radio 13, que era Locomundo. Pero si hay algo que realmente les guste, pues con toda confianza, mándenme un correo o déjenme un mensaje en el blog. Y bueno, también les recuerdo la página del podcast, suena la palabra podomatic.com, para que, bueno, ustedes tengan un pedacito de lo que se utiliza aquí en Suena la Palabra. No hay ningún problema. Y caray, también, pues el día de hoy tampoco hubo poema, y esto se debe a que un libro de poesía que tenía, donde quería, pues sí, decirle un poema especial, no lo encuentro. Y creo que me lo robaron. Pero bueno, ya en el próximo podcast sí habrá. Y también, bueno, la última rola va a ser una canción de los Beatles. Esta canción se llama Getting Better. Es como que esto está mejorando. Y esta canción va dedicada a mi amiga Julieta, que me pidió en el podcast pasado. Pero bueno, es que el pasado era de quinceañero, y por eso tenemos que terminar con algo guapachoso, ¿no? Pero pues eso es para ti, chule, caray. Con toda la fe y con todo el cariño. Agradezco a Bombón en la musicalización y producción de este programa. Yo soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sale, bye. Bye. Un saludo para Gaby. Suena la la palabra está bajo una licencia Creative Commons. Atribución no comercial, no derivadas, 2.5, México. Better all the time. It's getting better all the time.